Quien se cambia a sí mismo, cambia el mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a Cita con la Noche en su edición decimoquinta. Me llamo Alberto Sarasúa y esta es una cita en la que siempre tratamos de mejorar lo que tenemos dentro. Bueno, pues hoy vamos a animarnos a cultivar nuestro mundo interior. A veces pasamos más tiempo preocupados por nuestra salud física o por nuestro aspecto externo y resulta que cuidar nuestro mundo interior es tan importante para nuestro bienestar como la salud física, porque tus pensamientos, tus emociones, tus valores, tus actitudes tienen una enorme influencia en la forma en que experimentas el mundo. Por eso cada vez hay más personas que hemos empezado a prestar una atención especial a esta parte tan importante de nuestra vida. Pero claro que no es fácil cultivar el mundo interior, porque cuando nacemos nadie viene con un manual de instrucciones sobre cómo ser felices. Por eso vamos a intentar en este programa descubrir algunos pasos pequeños, pero sinceros, que podamos dar para que nuestro mundo interior tenga el valor que realmente debería. Mira tranquilamente. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus pensamientos más habituales? ¿En qué fundamentas tus valores? ¿Y cuáles son las emociones que sientes habitualmente? Comencemos con tus pensamientos y creencias. Haz un diálogo sincero contigo mismo. Depende muchísimo de los mensajes que nos demos a nosotros mismos, de cómo nos sintamos en cada momento. Por eso tienes que empezar por darte cuenta y cambiar conscientemente la forma en que hablas. Puede que pienses que nunca te dices nada a ti mismo, pero sí lo haces, aunque no te des cuenta. Tus pensamientos tienen un efecto poderosísimo sobre tu estado de ánimo. Por eso, en el día a día, cuando digas algo, fíjate realmente en cuál es el mensaje en el que está trabajando tu mente. Y una vez que sepas cuáles son, cámbialos, pero cámbialos por otros que te ayuden. Por ejemplo, imagínate que en algún momento has pensado de ti mismo que no sirves para nada, que total, ¿para qué esforzarte si no vas a conseguir lo que tú quieres? Que eres una persona fracasada y que la vida, pues no te ha dado nada de lo que tú querías. Pero si te das cuenta, y si eres capaz de salir de ti mismo como si fueras otra persona, y verlo desde fuera, te darás cuenta de que esto es una exageración. ¿Realmente crees que no eres bueno? ¿Realmente crees que no puedes conseguir las cosas si no te esfuerzas? Por eso intenta ser más realista y más asentado en lo que significa el mundo. Como escribió una vez Henry Ford, tanto si crees que puedes, como si crees que no, en ambos casos, estás en lo cierto. Y es justo ahí donde tienes que llegar. ¿Cómo tienes que pensar para ver las cosas de otra manera? Cita con la noche. Ahora fíjate en los valores que son fundamentales en tu vida. ¿Eres, por ejemplo, de las personas que siempre quieren tener la razón, que lo necesitan, que no les importa pelear con quien sea con tal de que se les dé la razón? Esto normalmente provoca mucha frustración y, desde luego, evita que te sientas bien. Hay personas también que tienen miedo y que están paralizados por el miedo, porque hay una falta de seguridad, y para ellos el no tener riesgo es lo más importante para no enfrentarse a ninguna incertidumbre. Esto que aparentemente es bueno, sin embargo, lo que hace es evitar que se aprovechen las oportunidades que se presentan. Hay personas, además, que piensan que lo importante en la vida es dar el 100% en todo lo que hacen. Y esto les lleva a intentarlo, a enfrentarse a los miedos y a lograr. Pero claro, no siempre el camino es fácil. Y otras personas, además, quieren no depender de nadie y elegir en cada momento qué hacer. Y esto es lo importante, tanto para lo bueno como para lo malo. Y quienes eligen este valor por encima de los demás tienden a tener una vida mucho más satisfactoria. Por eso analiza bien qué sientes. ¿Cuáles son tus emociones más habituales? Si tus sentimientos están descontrolados, intenta gestionarlos. Intenta dominarlos en lo que puedas. Ese mundo que tienes ahí, esa forma interna, eso que llevas dentro, es tan importante que no deberías nunca abandonarlo. Porque hay una costumbre muy errónea de muchas personas de buscar fuera lo que tienen dentro. ¿Para qué recorrer grandes caminos buscando deseos, necesidades de nuestra felicidad? ¿Por qué buscar fuera si ya lo tenemos dentro? Y es que a veces nos desesperamos porque queremos encontrar y buscamos aquí, allá, sin resultado. Esa tentación es muy grande, pero también es perversa, porque a veces dejamos de identificarnos con lo que realmente somos y hacemos, y simplemente convertimos nuestra vida en una búsqueda continua, y no nos damos cuenta de que nos vamos alejando de lo que somos. No busquemos fuera, porque sabemos que esas virtudes las tenemos dentro. Y seríamos muy injustos si no nos diésemos cuenta. Por eso es muy importante no centrarse en las opiniones de los demás únicamente. Claro que es valioso lo que nos dicen, pero a veces, y lo sabes muy bien, no es verdad. Y nos puede acabar doliendo. Valoremos también, amigos, los pequeños detalles. Esto nos ayuda a no perder de vista lo que realmente queremos. ¿Y qué mejor que aprender de nosotros mismos? Porque sabiendo qué es lo que necesitamos, cuáles son nuestras aspiraciones, nuestras metas, no perderemos el tiempo buscando en lugares inútiles. Y lo que siempre decimos en Cita con la Noche, apréciate, trátate con cariño, convéncete, pero de verdad, desde el corazón, de que eres capaz de conseguir grandes cosas. No te centres en lo que dicen los demás, céntrate en lo que dices de ti. Aunque es verdad que buscar fuera lo que hay dentro no siempre es negativo, pero no deberíamos tener activado el mecanismo de defensa. Tendríamos que buscar además algo que nos ayude, por una parte, a alejarnos para conocernos mejor, pero por otra, volver otra vez adentro y tener una actitud de búsqueda de armonía, equilibrando todo lo que tenemos dentro que es muy bueno y todo lo que de bueno podemos encontrar fuera. Alimenta tu mundo interno. Estamos en una sociedad en la que a veces nos sentimos desprotegidos, porque tenemos un entorno pesimista. Claro que hay una crisis económica y en muchos lugares una grave crisis política, pero también hay una crisis de valores. Pues bien, si lo de fuera no te ayuda, busca la fortaleza en el mundo interno. Claro que tenemos que cuidar el cuerpo, evidentemente, pero no demos una excesiva importancia a eso, porque la felicidad más profunda surge del interior, de cuando uno está bien con uno mismo y con los demás. ¿Cómo podemos alimentar nuestro mundo interior? Aquí tienes unas claves. En primer lugar, busca a personas que sean parecidas a ti. No significa que no puedas tener amigos que sean distintos, pero estaría muy bien que compartas una afición común con alguien que te da un bienestar añadido, porque te ayuda a mostrarte como eres y a expresarte como realmente eres. Cuídate de verdad, porque la vida es una aventura positiva, que vale la pena empezar con una sonrisa. Sabes que una sonrisa lo cambia todo. Este gesto sencillo hace que los demás te vean de otra manera, pero tú también puedes ver las cosas de una manera diferente. Apaga la televisión y lee un libro, escucha música, vete a museos, vete a recitales de poesía. La cultura es muy amplia, no cierres las puertas. Y evita criticar a los demás simplemente por principio. Cada persona es diferente. Y cada uno tiene sus motivos y sus talentos. En vez de destruir lo valioso de cada persona, aprende a dar las gracias. Sé tú mismo, disfruta de tu vida y disfruta también de tu creatividad. Siempre se pueden hacer cosas nuevas de otra manera, con ilusión. ¿En qué te sientes a gusto? Piensa a ver en cuáles son las herramientas que puedes desarrollar, esas que tienes dentro. A lo mejor te gusta escribir, o te gusta pintar, o te gusta hacer un podcast como esto que estoy haciendo ya ahora. Es muy sencillo si le pones ilusión y le pones ganas. Busca qué es lo que realmente te mueve por dentro, para que el mundo interior haga que el mundo exterior sea mucho más amable, mucho más sincero y mucho más tuyo. Porque no son las cosas como son, lo que importa es cómo las ves tú. Y aquí está la clave. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Dicen que todos tenemos un jardín interior, pero nos olvidamos de cultivarlo. Creemos que la belleza está en la naturaleza, en el exterior, y claro que hay lugares y hay personas maravillosas. Pero a veces nos quedamos ahí. Y digamos que los ojos deberían mirar hacia adentro también. Nos ayuda estar en un lugar y en un momento adecuado, pero fíjate en el momento presente, vívelo y siéntelo de una manera plena. Tu vida, fuera de la angustia, de la ansiedad, del estrés. No vayamos de aquí para allá sin saber a dónde. Mira primero en tu interior a ver realmente a dónde quieres llegar, cómo eres tú. Y da todo lo bueno que tienes a las personas que te rodean. Eres grande de verdad. Eres magnífico. Y aunque no te lo parezca y aunque te hayan dicho lo contrario, la realidad es la que es. Mira hacia adentro, con paz, con armonía, con equilibrio. Saca todo eso bueno que llevas y repártelo. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Cita con la Noche. Gracias por los mensajes en iVoox, en Facebook. Y ahora también en nuestro canal de Telegram Cita con la Noche. Muchísimas gracias por ser parte de algo grande que somos nosotros. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche.